Amables oyentes, para entender el judaísmo hay que conocer algo o bastante acerca de la historia del pueblo judío, porque como hemos venido explicando, la nación judía en sus orígenes, en su historia de hace muchos siglos, fue una nación teocrática que aceptaba el gobierno directo de Dios. Y por eso la nación estaba plenamente identificada con la religión del pueblo judío llamado el pueblo de Dios. Por supuesto, Israel se había formado en una historia maravillosa. Había cruzado las aguas profundas del Mar Rojo y había llegado triunfante a la otra orilla, después de la espectacular derrota de los ejércitos de Faraón, porque durante siglos habían sido esclavos en Egipto, durante siglos habían permanecido aparentemente sin esperanza, pero Dios, guiando a ese gran hombre que se llamó Moisés, los puso en libertad y sepultó a sus opresores, junto con su potencia y su orgullo. Pero eso no es toda la historia. Siglos después, nuevamente sufrieron el cautiverio, como ya hemos señalado, y durante una generación y aún más, pasaron largos y penosos años allí en Babilonia, donde colgaron sus arpas y expresaron su tristeza. Y mirando la construcción colosal de aquella capital imperial, sintieron su propia desolación, añorando a Jerusalén. Pero el imperio babilónico se desmoronó. Israel regresó, volvió a echar raíces, brotó nuevamente, comenzó una vida renovada. Y cuando Jesucristo estaba por venir, hacía mucho más que un siglo, tal vez no demasiado más, que un peligro más agudo que los anteriores había amenazado otra vez la misma fe y la existencia de Israel. El rey de Siria, Antíoco Epífanes o Antíoco IV, había prohibido la religión judía, había intentado destruir sus libros sagrados. Les había obligado a cumplir ritos paganos, había profanado el templo de Jerusalén consagrándolo al dios Júpiter olímpico y había levantado un altar pagano sobre el sagrado altar de los holocaustos de la religión del pueblo de Israel. Y todavía peor porque sus planes crueles, inicuos, habían recibido la ayuda de dos sumos sacerdotes apóstatas que habían prostituido el oficio sagrado de los llamados ungidos de Dios. Pero Dios había hecho surgir un hombre con un poder inesperado, un hombre llamado Judas Macabeo, conocido también con el nombre de Martillo de Dios, que se levantó en contra del dominio de Antíoco Epífanes y con un grupo de hombres fieles purificó el templo y restauró su altar precisamente en el mismo día en que había tenido lugar la abominación de la desolación de la que los profetas habían hablado. Y la hora más oscura de la noche de la historia de Israel apuntó hacia un amanecer más brillante que en los días del pasado. Es decir, que Israel vivió muchas etapas de adversidad, incluso de esclavitud, de sometimiento. Fue invadido, fueron destruidas sus ciudades, fueron quemadas sus murallas, fueron derribados sus templos, pero nuevamente resurgía en medio de la adversidad. Y sus profetas le ayudaban a esperar con confianza, porque las palabras de ellos se habían cumplido en el pasado y se seguían cumpliendo, y eso animó al pueblo judío a esperar un futuro glorioso para Sion y la llegada del ansiado Mesías. Pero esos sentimientos del pueblo judío de aquellos años anteriores al advenimiento de Jesucristo no estaban limitados exclusivamente a los judíos que vivían en la zona de Palestina, porque ellos eran solo una minoría. La mayoría de la nación, como hemos visto ya, estaba dispersa. Había sido llevada a distintas naciones por ese fenómeno que se llamó la diáspora. Eso no significaba que habían sido expulsados, no eran deportados, no estaban en el exilio porque Dios los estaba castigando, porque el estar ausente o el residir fuera de la tierra era totalmente voluntario y no estaban sufriendo, sino que tenían un sentimiento religioso que seguían cultivando y en medio de la adversidad o no, y también en medio de la prosperidad. No había nación en el mundo conocido de aquella época que no tuviera alguna expresión del pueblo judío, que según Josefo, el historiador, estaba disperso en todo el mundo. Y esa gente de raza judía estaba en Alejandría, estaba en Antioquía, estaba en Roma, en otras ciudades de Europa, en la provincia romana de Asia, en las islas, y aunque tenían una nación santa con su templo sagrado en Jerusalén, ellos seguían unidos por esa sangre vital, por ese espíritu que alcanzaba a sus miembros más distantes en la expectativa del advenimiento del Mesías. Por eso, amables oyentes, en Palestina se vivía esa sensación. La Biblia nos cuenta que para la fiesta de Pentecostés venían varones piadosos de todas las partes debajo del cielo, es decir, de todas las regiones del mundo conocido. Allí en Jerusalén estaba representada la diáspora, el pueblo judío disperso, y aparecían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, cretenses y árabes, como los describe la Biblia, parte de la dispersión de los griegos o de los helenistas y de los demás que, estando esparcidos por el mundo, conservaban el vínculo de la religión. Ahora, naturalmente, esto iba creando, no digamos enfrentamientos, pero sí diversas posiciones, diversas actitudes doctrinales. Diríamos hoy, en un lenguaje más actual, diversas corrientes teológicas, porque la diferencia entre los judíos llamados griegos o helenistas y los hebreos era mucho más profunda que el hecho de la lengua que hablaban. También abarcaba otras direcciones en su modo de pensar. Había influencias propias del mundo griego a las que los judíos no se podían sustraer. Y entonces, si bien era necesario que ellos pudieran aislarse del paganismo, en su conexión con Jerusalén tenían ciertas huellas de la cultura helénica, que por supuesto no conservaban demasiada afinidad con las expresiones de la cultura genuinamente hebrea. De modo que en este cuadro, en esta perspectiva, nosotros podemos entender el surgimiento de distintas corrientes de pensamiento en la religión judía, que todavía, en cierta forma, se conservan hoy. Pero de esto seguiremos hablando en otra plática, amables oyentes, porque hoy terminó mi tiempo.